Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Buenos días, un abrazo sororal para todas y todos. Mi nombre es Yané Ivonne González, vivo en la comunidad de Lomas Verde, del macrosector cercado de la parroquia Santa Rosa. Y hoy, atendiendo y entendiendo nuestro compromiso, en este momento histórico, ya ejercí mi derecho al voto, porque entiendo y comprendo que la patria no se vende, la patria se defiende. Y hoy estamos defendiendo nuestra patria en el rescate de la Asamblea Nacional. Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.